Un viernes que cae en el día 13 de cualquier mes se considera un día de mala suerte en la mayoría de las culturas occidentales. En la Edad Media, el rey Felipe IV de Francia, con el apoyo del Papa Clemente V, ordenó las redadas para detener a todos los templarios del país el viernes 13 de octubre de 1307, hecho al que se le atribuye la leyenda de los malos augurios asociados a este día. Otros historiadores sugieren que el origen de la superstición es cristiano y se remonta a la última cena, que tuvo 13 integrantes, Jesús y sus 12 discípulos, y tras la cual se produjo lugar a la crucifixión de Jesús precisamente un viernes. Añadido a todo esto, la serie de películas de terror llamada Viernes 13 hicieron llegar al hogar de millones de personas este miedo satánico por esta fecha en específico. No es casualidad que el 80% de los edificios altos en Estados Unidos se saltan el número 13, y los apartamentos que están en el piso 13 de otros edificios ofrecen precios más económicos para los que vivan en él. La humanidad se ha llenado de un terror tan grande que nos hace ir al libro que tiene la verdad y preguntarnos qué dice la Biblia. En Juan 8:44, Jesús llama a Satanás padre de toda mentira. También en Ezequiel 28:19 se le llama espanto. Y en Juan 10:10, Jesús dice que el ladrón, o sea el diablo, vino a hurtar, matar y destruir. De manera que la intención de Satanás siempre ha sido crear espanto en las personas, pues el miedo proviene de él. Si no has visto nuestro video acerca de Halloween, les dejo el link abajo en la descripción para que lo puedan ver más adelante. Por otro lado, Dios nos ofrece siempre paz y gozo. Segundo de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para un cristiano no existe poder alguno de mala suerte sobre él, porque estamos cubiertos por algo tan poderoso que se llama la sangre de Jesucristo. Para los que no le pertenecen a Cristo, a ellos sí les puede suceder todo tipo de maldiciones y tormentos, pues están bajo el poder del enemigo. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Por eso el Salmo 91 dice esta promesa: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. De manera que el viernes 13 es un día como cualquier otro, pero que Satanás ha querido usar para producir miedo y terror en las personas, usando de películas, sectas y supersticiones. Pero hoy hemos aprendido que para un cristiano no existe ni la mala suerte, ni la superstición, ni un número que nos haga daño, pues estamos bajo una autoridad y un reino que es muy superior al de Satanás, y es el poder redentor de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No creas en la mala suerte, mejor cree en Jesús como tu Salvador. Dios te bendiga.